vamos a mirar la realidad del interior del país, en este caso el departamento de La Valleja, porque los trabajadores municipales organizados en el sindicato local de ADEOM hicieron en las últimas horas una conferencia de prensa que nos hizo llegar José María Gorgoroso, ¿no?, anunciando un preacuerdo con el gobierno departamental, con la Intendencia Municipal de La Valleja. Participaron en esta conferencia donde dieron detalles de lo que destacan los trabajadores que han logrado en ese preacuerdo: Daniel Urquiola, presidente; Sergio Charquero, secretario; y Sandra Dorelo, vocal de la dirección de ADEOM. Vamos a escuchar por lo menos un resumen de lo que fue los anuncios que hicieron los trabajadores municipales de La Valleja. Hemos llegado a un preacuerdo con la administración del intendente Mario García y su equipo, ¿no? Ya hace un tiempo que venimos, hace como alrededor de unos 4 meses que se viene manejando esto. Es un preacuerdo en el cual la gran mayoría, por no decir totalmente, la directiva está de acuerdo. Como es sabido, y esto le estamos avisando a todos nuestros compañeros, para eso es el fin de esta conferencia de prensa, es que al no poder hacer una asamblea general, que sería la que tendría que avalar este preacuerdo y quedar como un acuerdo, le hemos solicitado a la administración un tiempo prudencial, que sería hasta el viernes que viene. Nosotros pensamos hacerlo antes, para darle una respuesta, por sí o por no. Y de eso se van a ir desarrollando los dos compañeros que hoy están acá. La idea es, al no poder hacer una asamblea general, es hacer una asamblea informativa y ir dándole la participación a los compañeros y explicándoles. Ya por vía WhatsApp, vía internet, lo hemos estado comunicando a casi todos los compañeros, lo que nos deja un saldo de que muchos de los compañeros no están entendiendo. Si se quiere, es algo lógico. Si bien no se cambia mucho el régimen de los aumentos, se cambia lo que sería, que ahora, como lo van a explicar los compañeros, es una partida especial que hay, la cual está trayendo en algunos compañeros que no lo comprenden, que no lo entienden. Y también hay muchos compañeros que en el momento no están trabajando, en el caso pandemia, hay muchos compañeros que están usufructuando ese tipo de licencia. Así que no les monopolizo más el tiempo y dejo a mis compañeros. Bueno, buenos días. Nosotros lo que pretendemos con todo lo que significa, bueno, una movida a nivel de prensa, lo que van a hacer nuestras recorridas, tiene como cometido de que no quede instalado, más allá de las dificultades que tenemos para hacer reuniones grandes, porque ahora eso está reglamentado más por ley. Lo que pretendemos es que llegue el mensaje con la mayor claridad y que no quede como que se está negociando en cuatro paredes y que son cuatro o cinco los que resuelven por la cantidad, por la totalidad de los trabajadores. Por eso hoy estamos acá, explicando con la claridad que la situación merece. Nosotros hace ya algún mes que venimos trabajando sobre algunos aspectos salariales. Lo que logramos acá, en este preacuerdo, es un preacuerdo de carácter salarial, es dinero en el bolsillo. Hay una cantidad de reivindicaciones, la plataforma es mucho más amplia, tiene 27 puntos, que lo vamos a seguir desarrollando. Pero en esto ya hay un preacuerdo, lo otro lo seguimos trabajando. ¿De qué consta el preacuerdo? Bueno, la directiva, como bien dijo Sergio, se le dio vista para que sea analizada y definida por los compañeros, porque creímos que cumple tres situaciones que para nosotros fundamentales. Primero, no perder derechos, o sea, conservar todo lo que hemos logrado. Segundo, que nuestro salario no pierda poder de compra, es decir, que sigamos manteniendo el IPC, la inflación. Y un tercer aspecto, seguir creciendo en salario por encima de la inflación, como lo venimos haciendo ya hace 9 años. Y queríamos, pretendíamos que ese proceso no se cortara. Estamos en otra situación, el país, el mundo es otro. los funcionarios municipales empleados en ADEON también hemos sido muy responsables en la materia, no solo estando en primera línea tratando de que con muchos compañeros ganarle la batalla a esta pandemia, sino que también en el momento de las reivindicaciones a responsables. Hoy logramos un preacuerdo que no es todo lo que nosotros pretendíamos, que no se acerca demasiado de lo que nosotros pretendíamos, pero hicimos una valoración muy grande de todo, actuando muy responsablemente, y la directiva entendió que tiene que darle vista para el análisis porque merece ser estudiado este preacuerdo. ¿Consta de qué? Bueno, que los primeros días del mes de enero del 2022 vamos a estar recibiendo una partida de 4 millones de pesos que va a ser distribuida entre los funcionarios, exceptuando el escalafón de particular confianza y el escalafón político, ¿verdad? Vamos a ver la forma que lo vamos a distribuir y cómo. Lo cierto es que son 4 millones de pesos. Queríamos expresar también a la ciudadanía, a la vecina, al vecino de Minas, que es un dinero esta partida, que no aumenta el rubro cero, que no sale de otro lugar, que no sale más no le agrega el gasto que tiene el vecino, sino que nosotros elaboramos una fórmula que permite a través de un ahorro llegar a este dinero. ¿Y cuál es? La Junta Departamental de La Valleja, en el presupuesto que hoy está funcionando, votó determinada cantidad de dinero para salario. Presupuesto que está vigente, el anterior, el de la administración anterior, determinado. ¿Qué pasa? Pongamos un ejemplo, vota 10 pesos para el rubro cero para salario. Vota 10 pesos, pero a los funcionarios pierden el presentismo, llegadas tarde, licencias médicas, y ese destino, que esos 10 pesos que se votaron y se transformaron en 9, nosotros lo que propusimos es esos 10 pesos que no están y que no tienen destino, se vuelquen a lo que en algún momento la Junta votó, es al rubro cero. ¿Cómo vuelve ese dinero? Distribuido entre los funcionarios. Y eso no significa un aumento del rubro cero, no significa que María y José tengan que poner más plata para los funcionarios municipales. Lo que significa es hacer justicia con lo que la Junta en un momento votó. Eso en cuanto al dinero. Por eso son 4 millones. En nuestros cálculos es lo que se genera al año. Un segundo aspecto es que en el mes también de enero vamos a tener de aumento de salario un 1%. Esto viene de alguna manera a cumplir con aquella solicitud que tenemos desde el sindicato de seguir creciendo en salario por encima de la inflación. Esto va a suceder en enero, y a mitad de año del 2022, porque nuestros aumentos son semestrales, para esa instancia, y en el punto número 3 del acuerdo, se instala una comisión bipartita donde va a ser un estudio profundo de varios aspectos de la intendencia, donde nos pueda generar ahorros, siempre sin generar más gasto a la población, sino ahorros, mejor distribución, que permita en una buena parte de ese ahorro que vaya a salario y que mejore este 1%, y que a mitad de año del 2022 este 1% se pueda generar en algún porcentaje más. Es un desafío que tenemos las dos partes. Entonces, creemos que debe ser estudiado por nuestros compañeros. Reitero, porque es lo más importante, cumple con las 3 premisas que esta directiva tenía: no perder derechos. Y acá en la propuesta nosotros no entregamos ninguno de nuestros derechos. Segundo, el poder de compra está garantizado porque además ya fue en el presupuesto el 100% de la inflación, que además tiene un cálculo. Hay varias formas de calcularlo, si bien el Ministerio de Economía da el número, pero nosotros, como aumentamos semestralmente, en el primer semestre, si arrancamos con 10 y llegamos a 11 en el primer semestre, el cálculo del segundo semestre se hace sobre lo que ya cobramos, y eso significa algún grado más mínimo, pero por encima de la inflación cuando hacemos el cálculo de todo el año. Esto es difícil de entender, pero lo iremos explicando con el correr de los días más detalladamente. Buenos días, compañero, un gusto que estén acá. Decía mi compañero, y muy bien la información, y yo creo que no voy a ser muy reiterativa a lo que han dicho, sino yo creo que es muy importante el diálogo que se ha hecho con el Ejecutivo. Siempre hay, no discusión, sino el encontrar la solución para el bien de las dos partes, ¿verdad? Yo creo que esto en la nivel salarial es muy importante. No quiere decir que con esto, como bien dijo mi compañero Daniel, que no aboquemos a otra problemática que tiene el funcionario. No, eso está en proceso y se va a llegar a una solución con el diálogo, que yo creo que es más que importante. No, mantener el diálogo con el Ejecutivo, digo, yo creo que es bueno también, y la solución es importante mantener entre los dos, ¿no? Digo, no, eso para mí también, y para los compañeros, es más que importante el diálogo que tengamos ahí. La directiva del sindicato con el Ejecutivo, ¿no? Y ahí llegar a una solución que esté bien para las dos partes, ¿no? Eso. El viernes que viene, entonces, es cuando tienen que contestar sobre estas medidas, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer para que todos estén tipo de acuerdo, vamos a decir? Lo estamos evaluando. El viernes lo pusimos nosotros. Bien. Nos pusimos esa fecha, una cuestión razonable. Bueno, nosotros tenemos planeada una recorrida por todo el departamento. Vamos a conversar con algunos organismos, como por ejemplo hacer alguna gestión en el Ministerio de Salud Pública, en la Intendencia, la Policía, para ver en qué situación estamos, qué tipo de reunión se puede hacer. Pero la consulta va a estar a la mayor parte de los compañeros. La estrategia la va a definir la misma comisión directiva el día lunes y el fin de semana. Seguramente vamos a estar trabajando en eso. Pero intentemos de que la información llegue y que el compañero pueda resolver. Hay una puntualización que también debemos hacer. El diálogo ha habido, nosotros siempre apostamos a que el diálogo no sea de que nos sentamos a conversar y que al final conversamos pero no arribamos a ninguna resolución. Nosotros decimos de que esto es producto de una negociación. También tenemos que señalar que el presupuesto departamental ha ido a la Junta Departamental con prácticamente nula presencia del sindicato allí. Cuando nosotros fuimos anunciando durante muchos meses antes, desde la primera reunión que tuvimos con el intendente Mario García, de que nosotros no cogobernamos, ni queremos, no lo pretendemos, pero hay una experiencia acumulada en los funcionarios que está representada en el sindicato, de que bien puede hacer algunos aportes para que el Ejecutivo los tenga en consideración. Se lo dijimos al intendente Mario García, en esta oportunidad eso no pasó. ¿Se trata ahora de dar un portazo? No. Se trata de intentar seguir construyendo. Y en el punto número 3, esta bipartita que va a trabajar rumbo a mitad de año del 2022 de cara a una ampliación presupuestal, ahí veremos. Y estamos seguros de que de las dos partes, el árbol se va a conocer por su fruto. De las dos partes, nosotros hoy estamos asumiendo ese compromiso de que tenemos cuestiones para aportar. Tuvimos en este presupuesto, no tuvimos el espacio, pero apostamos a una ampliación presupuestal al mismo tiempo que estamos valorando el esfuerzo que se ha hecho para contemplar las aspiraciones salariales, pero queda todo un tema de carrera, creación de cargos, creación de nuevos escalafones, una cantidad de cosas que hay que seguir conversando. La idea de esto es más bien llegar a todos nuestros compañeros y al interior del departamento, ¿no? Como bien dicen ustedes, cuanto más información tenga esto, y bueno, Karina, la idea era hacer una asamblea general. Miramos la forma de hacerla y no tenemos condiciones dadas. Tampoco de primera nos queremos enfrentar a ni al Ministerio de Salud Pública, ni a la propia Intendencia, ni a la Policía. Pero si llegado el momento vemos que es necesario, será de alguna forma, veremos, de hoy estar mencionando el tema del estadio, de alguna forma de lograr tener un espacio donde hacerla. Y bueno, nosotros consideramos que esto es un buen acuerdo, más allá de que se demoró y que tuvo un ida y vuelta que no fue el mejor, digamos, pero bueno, se llegó a un acuerdo que todos los directivos estamos totalmente de acuerdo que esto es lo mejor para el sindicato, en lo que atañe a la parte salarial, ¿no? En estos momentos. No sería lo ideal, pero bueno, en este momento se llegó a esto. Yo no soy muy de decir porque a fulano le están bajando, no, nosotros veníamos de un crecimiento en 10 años que lo tenemos que mantener. Por eso cuando hoy todos nuestros compañeros, y como se refleja acá, nos dice el aumento por IPC semestral, eso no lo hacemos y debemos de recalcar esto, porque sí ya está en el presupuesto. Como decían los compañeros, pues la única cosa que el sindicato estuvo de acuerdo con ese presupuesto. Es más, yo personalmente ni lo he leído lo que atañe a la carrera funcional, pero de todos mis compañeros, la idea era mejorar en muchos servicios. Y la idea también es que se tiene que estar de acuerdo de que no va a haber ningún impuesto para pagar este salario. Este aumento salió de nuestro propio salario. Esto tiene que quedar clarito, acá no va a haber aumento de ningún impuesto, porque lamentablemente aquellos compañeros que faltan, que tienen licencias médicas, en estos momentos están colaborando en decidir más para el aumento general de todos. La ruta semi vacía, como mi vida sin vos. ¿Quién hubiera imaginado? Escuchamos la conferencia de prensa que hicieron los trabajadores municipales de La Valleja, nucleados en ADEON, con la palabra del presidente del sindicato, Daniel Urquiola, el secretario Sergio Charquero y Sandra Dorelo, vocal, también integrante de la dirección.